porque todo este tiempo nosotros tuvimos que aprender de la justicia, nunca le fallamos a la justicia, nunca estuvimos en acto de rebeldía, siempre manteniendo nuestra humildad y nuestra dignidad. Por eso creo que es mi Nehuen, ¿no? Y aparte por estos 6 hijos y 5 nietos que me dan mucha fuerza, y sobre todo ustedes, medios, gente, compañeras, compañeros, que acompañan esta causa. Así que mil disculpas, mi quebrada, pero es así, uno lo siente así, uno quiere seguir siendo genuino, que nada nos perturbe, y decirles que duermo tranquila, con más allá del dolor que uno ha pasado y que sigue pasando en esta injusticia, uno sigue claro, uno sigue esto siendo genuino, ¿no? Totalmente, Ivana, ¿no? Como siempre, con la coherencia que sabemos de tu historia, que sabemos de tu lucha, y que también que es parte y que tiene otra manera de entender el mundo de la cosmovisión mapuche. Así que esperemos que se haga justicia, esperemos que sigamos difundiendo, y esperemos que verdaderamente se tome conciencia de lo que se está haciendo en un contexto donde la persecución al pueblo mapuche es cada vez más grande, y también, por supuesto, a las mujeres mapuches, ¿no? Sí, eso te quería contar, que hoy estamos sufriendo, y no solo las mujeres mapuches, las mujeres originarias y las mujeres que levantan la voz porque no están de acuerdo con este sistema que vivimos, lo estamos viendo en los docentes, en el personal de la salud, en los abuelos, en las abuelas. Estamos viendo que ese sistema es macabro, pero con la sociedad completa nos están metiendo en un pozo en donde ellos creen que no vamos a salir, pero ¿saben qué? Esto estamos haciendo, tejiendo redes. Seas, mi abuelo decía, mapuche, gente de la tierra, no importa el color, no importa el pensamiento, pero somos gente tejiendo un buen vivir, un buen desarrollo. Y para tener un buen vivir y un desarrollo hay que tener territorio. Si uno no tiene territorio no se puede desarrollar, no puede vivir. Y eso lo sabe el sistema. Y el sistema sabe que nosotros, un pedacito de tierra, somos poderosas. Y somos, nos empodera el territorio, nos empodera la tierra. Y ese es su miedo. Y nosotros estamos parados ancestralmente en un territorio en donde supuestamente hay recursos naturales para ellos. Para nosotros no son recursos naturales, para nosotros es un modelo de vida, es la vida misma, el agua es mi vida, la tierra es mi vida, el aire, el viento, la lluvia, los vegetales, eso es mi vida, mis hijos, y de esa manera, y no necesitamos de este consumo descartable que nos está ofreciendo este sistema, este consumo represivo que nos está violentando, y podemos verlo en la calle, en lo cotidiano. Entonces nosotros no estamos en contra de eso, cada uno tiene el poder de elegirlo. Nosotros estamos muy tranquilos y conscientes con nuestro, como decían nuestros antiguos, nuestros cuifiquecheyan, estamos en este orden y estamos en este mandato que nos dejaron nuestros ancestros, es en cuidar la naturaleza, esa naturaleza que es la que nos deja estar aquí parados. Y la tierra es inteligente, la tierra se va a cansar de nosotros y nos va a mandar donde ella se le ocurra. Pero si la cuidamos, ella seguramente nos protege, como nos protegió el día 10 de enero que pasaron esas balas, ¿no? A matarnos, que nos cargaban las itacas, en donde nos decían, y se pudieron constatar con los testigos que presentamos, en donde decían, empezó otra caza de indios, ya le estamos cazando indios, son orden de cazar, empezó la segunda conquista, nos decían. Bueno, nosotros también estamos parados, muy fortalecidas y tejiendo redes para seguir viviendo en tranquilidad y en armonía. Seguro que sí, con toda la fuerza que caracteriza a las mujeres y con toda la fuerza que caracteriza a las mujeres originarias y que te caracteriza a vos, Ivana, te abrazamos muy fuerte desde acá, te mandamos todo el Nehuen y vamos a seguir comunicadas, y te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Agradecidos a ustedes nuevamente, y mis disculpas por no por no atender, por no contestar. No, por favor. Era un momento de poder reparar y de poder volver a respirar tranquila, sin llantos. Y bueno, nada, sepan que también cuentan conmigo y que también estoy acá, que mis llamadas y mis comunicaciones son medias lerdas, pero siempre sepan que estoy. Y de verdad, desde el puyo, desde el espíritu, del mejor pensamiento, agradecerles porque nos fortalecen y muchísimo. No, por favor, Ivana, gracias a vos. A ustedes, Peu Calial, muchas gracias, buena semana. Y bueno, les estamos comunicando el viernes, que es la sentencia a las 9 de la mañana de nuevo en Esquel. Dale, estaremos haciendo toda la fuerza y estaremos comunicadas. Abrazo muy grande. A los radios escucha y a vos también. Peu Calial, Ivana. La escuchábamos a Ivana Wenelaf.